Alcalde del municipio de Alpujarra, Alexander Díaz, alcalde. ¿Cuál es la situación hoy en día frente a estas amenazas? ¿Qué esquema de seguridad le tiene la autoridad a usted? Buenos días, señores periodistas. Sí, señores, efectivamente, en días pasados tuve una amenaza intimidante bajo un mensaje de texto, donde me amenazan a mí, amenazan a la familia, nombran al presidente de la asamblea, el doctor Milton Restrepo, y pues la verdad no en campaña ni en lo que llevo de gobierno he sido víctima de ninguna amenaza. Hasta ahora él hizo presencia por allá en el municipio de Alpujarra, una reunión con el consejo municipal, yo los acompañé, y pues ya ustedes conocen el texto o el mensaje, me mandan a través de un mensaje de texto, la verdad que pues muy desconcertado, ¿no? Porque pues nuestro municipio es un municipio de paz, hemos gozado de una paz y queremos seguir así de esta manera. Yo ya instauré la demanda de los distintos medios judiciales, la fiscalía y demás, la policía, y esperamos que esto no se siga presentando y no se vuelva a presentar. Yo sigo ahí en la lucha trabajando por nuestro municipio. No creo en esas amenazas, la verdad. No tengo enemigos en el municipio de Alpujarra, no sé el porqué de esta amenaza. Pero pues ahí estamos poniéndolo a conocimiento de la opinión pública, de las autoridades competentes, como debe ser, y pues seguir trabajando por nuestro bello municipio. ¿En esos mensajes los acusan de paracos a usted y al presidente de la asamblea? Sí, señor, y no entiendo el porqué. Yo siempre he sido pues una persona de bien, una hoja de vida intachable. No tengo ningunos vínculos con ningún grupo al margen de la ley, ni los tengo ni los tendré. Yo pienso que son acusaciones falsas, erróneas, para de pronto intimidarme de alguna manera o intimidarlo a él. No sé por qué lo hacen, la verdad. ¿Frente a esta situación ya se incrementó su seguridad personal, su esquema de protección? Yo a partir de, desde cuando me posesioné, la Policía Nacional me implementó un sistema de escolta, una persona, una unidad. La persona anda conmigo, pues digamos que ese es el medio de protección que tengo. Pues no lo veo, no lo vi ni lo he hecho porque yo veo que... pues que no amerita, ¿cierto?, pedir más seguridad o demás, porque pues como le digo, no tengo enemigos, no sé por qué ese mensaje de algún desadaptado será, pienso yo. Entonces no lo veo conveniente por el momento, pero más sin embargo, pues se tomarán las precauciones necesarias y ya será la Policía Nacional o el ente que le corresponda saber si amerita o no amerita pues tener algún esquema de seguridad. ¿Su familia?